La X. Más música. Son las 10 en punto en la X96.5. Aquí empiezan las 20 de la X. De la mañana en punto, la X96.5, estamos con ustedes conectados desde tempranito en un viaje increíble por el tiempo. A las 8 de la mañana arranca este increíble viaje por los clásicos en nuestros archivos X. De 8 a 10 los sábados, mañana nos extendemos dos horitas más, arrancamos también a las 8, pero vamos hasta el mediodía, así que hay chance de que programen desde ya muchas canciones que quieran escuchar con nosotros a través de este espacio con el que abrimos los fines de semana nuestros archivos X y este recorrido por las décadas de la música. Ahora regresamos al presente musical para hacerles el resumen de los 20 éxitos más importantes alrededor del mundo. Bienvenidos a nuestras 20 de la X, las 20 canciones que en estos momentos son las que más suenan en el mundo entero. Aquí se las compilamos para ustedes y les damos el chance de votar por sus canciones favoritas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil, a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial. Ahí pueden ingresar, ahí van a ir encontrando cada una de las 20 canciones para que ustedes elijan la opción que ustedes prefieran y le den el impulso a su artista o a su canción. Votar por sus canciones favoritas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil, a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial. Ahí pueden ingresar, ahí van a ir encontrando cada una de las 20 canciones para que ustedes elijan la opción que ustedes prefieran y le den el impulso a su artista o a su canción favorita. Hola Lu, buenos días. Buen día, me encanta saludarte Julito y a todos los oyentes que a esta hora están conectados con el conteo más importante de la semana. Esperamos estén allí súper activos, se reporten, nos cuenten cómo les fue esta semana, qué tal se sintieron, cómo estuvo el tema laboral, familiar, lo que quieran contarnos, los leemos a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616, para que nos muestren que están por allí disfrutando de nuestra programación y que se disfruten al máximo estas 20 canciones. Por ahí desde tempranito hay gente conectada con nosotros, enviándonos saludos, enviándonos mensajes, pidiendo canciones, y bueno, aquí estamos para que también a través de WhatsApp voten por sus canciones favoritas y se reporten con nosotros a esta hora, 318-860-9616. Bueno, arranquemos entonces con el resumen de las cinco canciones. Ah, no, venga, arranquemos por las canciones que se van, porque este fin de semana sí. Resulta que tenemos canciones que abandonan nuestro conteo y tenemos canciones que ingresan, nuevos ingresos tenemos en esta, que es la edición número 25 de nuestro conteo. Así es que vamos a despedir las siguientes tres canciones que abandonan en esta edición 25 nuestro conteo. A ver, despedimos por un lado a The Weeknd. Presente bastante tiempo con Madonna y Playboi Carti en esto que se llama Popular. Es la canción que esta semana abandona nuestro conteo. También vamos a despedir a nuestra querida Doja Cat con Agora Hills. Y Kenya Grace con Strangers también se despide de nuestro conteo. Son tres canciones, Luca, a las que le decimos adiós. No, pero es un adiós, es un hasta pronto. porque pues ellas no van a dejar de sonar en la X, por supuesto. Van a quedar allí rotando, acompañándolos eventualmente, pero ya no con tanta frecuencia como nuestras nuevas canciones. Exactamente, y eso da paso a tres novedades musicales que también ya van a conocer ustedes. Así es que entremos en materia con las cinco canciones que actualmente son las que lideran nuestro conteo. Del 5 al 1 las cosas están así. Vincent Vaughn con Beautiful Things en la posición número 5. Bueno, Taylor Swift también hace parte de las canciones que más semanas llevan dentro del conteo, ¿no? Cuatro. Posición número 4 esta semana, Taylor Swift con Post Malone juntos en Fortnite. ¿Usted sabía sobre el nuevo récord de Taylor? Claro, esta niña no sé si no marca récord. Dios, la más escuchada en Spotify, o sea, desbancó a Ed Sheeran. En la casilla número 3, Yo con End of Beginning. Sabrina Carpenter está allí en el puesto 2 con Espresso. No, esta es Feather. Ay, con Feather, perdón. En el número 1 tenemos a Teddy Swims con Lose Control, liderando nuestro conteo. Teddy Swims, que después de su reingreso, pues ha estado varias semanas allí, sin moverse del lugar número 1. Y es esta semana, pues, nuestro número 1 en las 20. Veremos si permanece una semana más allí o alguna de estas canciones logra sobrepasar. ¿Sabe que me da como sustico? Porque yo siento que lleva mucho tiempo en el número 1 y se va ganando un lugar importante para el conteo del año, ¿no? Ustedes ya saben que eso, mejor dicho, nosotros le echamos calculadora, sumas, restas, multiplicaciones y todo a las 96 de la X. De las 20 de la X salen las 96 de la X. Entonces, voten por esas canciones que a ustedes les gustan para que ganen lugares altos dentro del conteo oficial del año. Así es, vamos a tener, finalizando este 2024, por supuesto, como es costumbre, nuestro conteo con lo mejor del año. Y sí, se perfila esta canción, Lose Control, como una de las más importantes en lo que va corrido de este 2024. Bendito, yo siento que en serio el conteo de las 96 del año pasado fue ayer. El tiempo va a millón, qué ya nervios. Ya pasó medio año, ¿cómo le parece? Por Dios. Danos tregua, Diosito. A las 16 minutos vamos a arrancar este resumen de las 20 canciones más importantes desde el trancón de la calle 70 con carrera segunda. Está Sebastián Obando, que nos envía un saludito ya por aquí a través de nuestro WhatsApp. Gracias, Sebastián. Bueno, aquí te hacemos compañía mientras vas saliendo de este trancón tremendo del fin de semana. Gracias por reportarte. Arranquemos entonces con las casillas 20, 19 y número 18. Vamos con Post Malone y Morgan Wallen, que se encuentran allí y son justamente ellos parte de las novedades que tenemos en esta edición 25, porque este es un nuevo ingreso. Entra ahí a la posición número 20, I Had Some Help, que es la canción que cierra la semana siendo número 1 en los Estados Unidos. Con esto nos damos cuenta que Post Malone hace parte del conteo en dos oportunidades. Más adelante recordarán en cuál otra está, pero en ambas en colaboración, no solito. Por el momento no está triunfando solo. En el puesto 19 tenemos a Dua Lipa. Esta canción ya lleva un recorrido larguito dentro del conteo, 21 semanas exactamente, con Houdini, que la semana pasada estaba en el puesto número 16, se pegó un resbalón de 3 posiciones. Y cerramos este grupo de las 3 primeras canciones de nuestro conteo con Calvin Harris y Lisa Rose, y esta canción que es uno de sus himnos de verano, himno de temporada, que ingresa también como nuestra novedad, la segunda novedad de esta semana en la edición número 25, la marcan ellos dos con Body Movin', que entra a ser parte de nuestro conteo y se ubica en la posición número 18. Casillas 20, 19 y número 18 para dar inicio a nuestro conteo. Quédense con nosotros, hacia el mediodía más o menos estaremos conociendo cuál es la canción número 1 en esta edición número 25 de nuestro gran resumen con los éxitos que suenan alrededor del mundo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Número 19. Come in. 18. Oh, my body is looking to grow. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat of my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Siete minutos en la X96.5. Body Moving se llama esta canción que escuchan a esta hora en la posición número 18 y es pues uno de nuestros tres nuevos ingresos esta semana. Ahí escuchábamos dos, I Had Some Help con Post Malone y Morgan Wallen en la posición 20 y esta Body Moving, Lisa Rose y Calvin Harris, dos de nuestros tres nuevos ingresos. Bueno, tengo que decir algo con respecto a Body Moving. Anoche hicimos una dinámica en Sound City muy divertida en la que ustedes tarareaban una canción y nosotros les decíamos el nombre. Hubo un oyente muy osado, pero me pareció súper divertido, que no mandó el tarareo, sino que la tocó en el piano. Casi nos quebramos el coco y era Body Moving. No dábamos con qué canción era porque nos despistaba mucho el sonido y, mejor dicho, los tres estábamos volteando. ¿Qué canción es? ¿Cuál es? ¿Qué es? Nos suena, me cala ese sonido, pero, pero no dábamos cómo. Pero fue muy divertido, fue súper chévere y la logramos. Eso es lo importante y justamente es otra de esas canciones que hace parte de los ingresos más recientes en nuestras 20 de la X edición 25. Recuerden que tenemos otra dinámica en las 20 de la X súper chévere en la que ustedes participan de la encuesta que les publicamos. Cada una de las canciones, cada uno de los lugares que vamos anunciando, se los vamos publicando y ustedes nos ayudan a votar si quieren que esa canción se mantenga en su lugar, suba o descienda dentro del conteo. Firme y fiel con mi emisora favorita, pegado con las 20 de la X desde el Club Deportivo Cali en Avenida Vázquez Cobo. Es nuestro amigo Oscar Potes que nos está saludando y enviándonos muchas bendiciones. Muchas gracias por reportarse y por ir a esta hora en sintonía de la X96.5 con nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Ya saben que ahí a través de nuestra cuenta en X van a ir apareciendo una tras otra las canciones de nuestro conteo para que ustedes voten, registren su voto inmediatamente a través de esta red social. Síganos si no nos siguen. Por ahí estamos conectados con ustedes. Arroba la X Cali Oficial. Arroba la X Cali Oficial. Queremos saludar nuevos seguidores a través de Twitter esta mañana. Y que aprovechen ustedes de una vez, marcan su voto favorito por su canción favorita. Avancemos con tres posiciones más. En esta edición 25 de nuestro conteo, las casillas número 17, 16 y número 15 vienen a continuación. Viene Kylie Minogue, viene Lil Nas X y viene Noah Kahan. Kylie se encuentra perdiendo tres casillas con Tension, desciende del lugar número 14 a la posición 17 y es en estos momentos la canción más antigua de nuestro conteo. Tiene 29 semanas en total de permanencia en las 20 de la X. Y ya gozó de un honrosísimo primer lugar, de hecho durante varias semanas también, primer lugar en las 20 de la X y bueno, ya va casi que de salida. En el puesto 16, J. Christ, Lil Nas X, con esta canción que lleva 7 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto 17, así que sube un escaloncito. Y cerramos estas tres canciones con Noah Kahan en la posición 15. 12 semanas lleva con nosotros, estaba en la casilla 13 y pierde dos casillas. Baja la posición número 15 esta semana. Desde la posición 13, donde estaba hace 8 días. Aquí están entonces las casillas 17, 16 y número 15 para que avancemos con tres canciones más y nos ayuden a seguir buscando cuál es el número 1 hoy en esta edición 25 de nuestro conteo. Número 17. Yeah.

season of the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now you're tired of tracks in one pair of shoes, and I'm split in half. That'll have to do, have to do. Llegamos ya a las 10 de la mañana, 31 minutos en la X96.5. Estamos conectados con este resumen de lo mejor que ha ocurrido esta semana en cuanto a la música y, por supuesto, este resumen de las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Estas son las 20 de la X. Aquí estaremos con ustedes hasta el medio... Aquí estaremos con ustedes hasta las 12 del mediodía. Momento en el que ya sabremos cuál es la canción más importante de las 20. Recuerden que tienen cada una de las posiciones que les estamos dando allí en nuestra cuenta de X, arroba la X Cali oficial, para que voten y nos ayuden a elegir, pues, dentro de 8 días, cada una de las canciones. Esa es la tarea que ustedes tienen: ingresar a nuestra cuenta en X, arroba la X Cali oficial, para que nos ayuden, voten y podamos tener rapidito, pues, este compilado listo para el próximo sábado en una nueva edición de nuestro conteo. También, si quieren, nos dejan sus saludos a través de audio, como lo hace nuestro amigo Carlos Yate, que nos envía esto. Hola, chicos de la X, un abrazo enorme. Quería dejarles muy claro una de las 30 razones por las cuales escucho la X. Es porque hace más de 40 años escucho el dial, y primero fue Radio Musical, la máquina de la música, luego todo el área estéreo y ahora la X, y se ha sostenido, y de verdad que la música anglo es súper. Entonces, muchachos, felicitaciones y para adelante, para las próximas generaciones. Ojalá siga la emisora en pie, y bueno, un abrazo y bendiciones para todo el team. Muchas gracias a Carlitos Yate, que se reporta con nosotros a esta hora a través de esta línea 318-860-9616. Es nuestra línea y disponible para que ustedes envíen su saludo. Y sí, estamos recolectando sus saluditos de aniversario. Son 30 años que estamos cumpliendo este 2024. Ustedes nos ayudan a saber cuál es su razón para preferir la X. Exacto, y además nos llena mucho el corazoncito saber que están disfrutando de nuestra programación y que están allí fieles y que se reportan y que lo disfrutan. Por acá también nos escribe Cristian Camelo. Dice: hola, me reporto. Hola. Desde Granada Meta. Ahí estás. Yo dije: Granada, aquí nomás. Aquí el barrio que está aquí como a dos minutos. Y vea. Gracias por escucharnos. ¿Por dónde nos oyes? ¿Por nuestra aplicación o por nuestro sitio web? Dice Cristian que quiere recomendar I Like The Way You Kiss Me de Artemas para que ingrese a las 20 de la X. Saludos. Ay, verdad que a este señor no le gusta. ¿Qué canción tan buena? Tan maluca. Mira, a mí me pasa con esa canción, que sé que llevamos oyéndola bastante, sé que la escuchamos bastante, pero me sigue gustando. Perdón, Cristian. En cambio, ya le perdí gusto a otra por ahí. Perdón, Cristian, porque no es nada en contra tuyo o nada en contra de la canción, no es nada personal, ni en contra tu gusto. Pero es que no, la canción a mí me saturó, entonces, ay, como que yo la escucho y digo, ay, pero igual, ahí sigue sonando, no te preocupes. Y bueno, de ustedes depende que ingrese a nuestro conteo, porque no podría ingresar, podría darnos la sorpresa e ingresar a nuestro conteo. Pues tienen que estar pendientes para que se den cuenta, además votar, además pedir sus canciones, porque de eso depende, pues, que ustedes las puedan disfrutar en la edición próxima. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Vamos con 3 canciones más, vamos avanzando en nuestro conteo. Vamos con Ariana Grande, Jabuzi y Tate McRae, que son los artistas que vienen a continuación. Todavía nos falta una canción nueva. Nos falta en el conteo una novedad que vendrá en un momentito. Son 3 en total, ya escuchamos 2. Más adelante vendrá la última, tercera y última novedad de la semana. Por ahora las casillas 14, 13 y 12 pues las ocupan Ariana Grande con ESN en la posición 14, perdiendo dos casillas. Baja del lugar 12 y se queda aquí en esta casilla 14. En el puesto 3 está Avar Song, Tipsy, una canción de Shabuzy que lleva 3 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que fue una semana positiva. Logró subir 2 lugares. Y Tate McRae completa este grupo de 3 con Greedy, que desciende del lugar 11. Se queda en la posición 12 esta semana, con 17 semanas en total de permanencia en nuestro conteo. Número 14. My baby bought a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I? I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They don't talk shit, tell my mind I ain't forget. Oh, Lord. Woke up drunk at 10 a.m., we gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh, my, good Lord. Someone pull me up a double shot of whiskey. To the front. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Zumo pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Número 12. Minutos nos separan de las 11 de la mañana. Estamos ya en un ratito cerrando la primera hora de programación de nuestro resumen, las 20 de la X. Recuerden que mañana tendrán la repetición de nuestro conteo, solamente con las canciones, una tras otra, así sin interrupción, sonarán de la número 20 a la número 1. Mañana en la repetición de nuestro conteo a partir del mediodía. Ya saben, pues. Los esperamos conectadísimos. Eso será, como dijo Julito, al mediodía. Pero a las 4 de la tarde, ¿qué ocurre? Porque pasan muchas cosas a esa hora. A las 4 de la tarde mañana estaremos también con ustedes acompañando su domingo, como es costumbre. Ahí tenemos una cita en el Soundtrack. Ahí vamos a estar Tefa y yo. poniéndoles una playlist muy, muy bacana porque estamos en modo verano. Ajá. Con lluvia y todo intempestivamente que cae en cualquier momento aquí en la ciudad de Cali. Sí. Pero bueno, no importa. Estamos en verano. Hay que aprovechar el solecito. Se supone que estábamos en verano. Exactamente. Hay que aprovechar el sol cuando lo hay, a disfrutar de actividades al aire libre, vacaciones. Los chicos están por ahí también descansando unos días. Así es que a programarnos para hacer muchas cosas cool en Cali y a disfrutar de buena música. Esa música que nos invita al verano, a disfrutar del verano. Así que tendremos una selección de unas 12 canciones, justamente así, a buen beat, a buen ritmo, repositivas, para que se programen con nosotros y mañana van a salir de pronto de la ciudad, 4 de la tarde quizá ya estén regresando, o bueno, donde quiera que estén, se conecten con nosotros y pues nos van contando qué tal les parece esa playlist que les tenemos para mañana. Tefa y yo estaremos acompañándolos a las 4 de la tarde en el soundtrack. Ya saben pues, para que estén allí muy en sintonía. Ey, también recuerden que tienen varias posibilidades para escucharnos si de pronto el plan es salir de la ciudad. Así que pueden hacerlo ingresando a laxcali.com, ese es nuestro sitio web, o se descargan de una vez, hágalo ya. Ya que no está corriendo tanto como entre semana, hágale. Y una vez se mete a su Play Store o a su App Store, sea cual sea el caso, y escribe la X Cali, la X Cali, y descarga nuestra aplicación. Y así facilito nos lleva con usted a cualquier parte del mundo. Que no esté en Cali no significa que no nos puedan escuchar. Hablando de lo mejor de la semana, pues hay que contarles que tenemos álbum nuevo de Camila Cabello, que liberó justamente esta semanita. Tiene un nombre particular. Se llama, es algo así como C-X-O-X-O. ¿Sabes qué? En inglés se utiliza esta sigla, X-O-X-O, para mandar... abrazo, beso, abrazo, beso. Exactamente. Así se llama. Camila, besos, abrazos, besos, abrazos. Es la nueva producción discográfica, el cuarto álbum de Camila Cabello. Dice que encontró en su nuevo álbum una vibra más de chica atrevida, de un espíritu muy arriesgado. Dice ella que era el momento preciso y perfecto para hacer las cosas que quizá antes no se había atrevido a hacer, que nada le importa, hacer lo que quiera. Y dice que el rubio fue su forma de mantenerse fiel a esta sensación. Entonces eligió su pelo rubio justamente para decirle a la gente que esta era la nueva Camila. Está rebelde esta mujer. Sí, sí. Pues miren, este proyecto está compuesto por 14 canciones inéditas y ella cuenta que ha tenido varias influencias para este proyecto. Una de ellas ha sido un artista en concreto y se trata de Drake. Que, si no lo sabían, uno de los sencillos que forman parte de este tracklist de nuevo álbum es cantado por él. Uh-huh. Entonces, pues, hace parte de esas novedades chéveres. Es el tracklist 9, para que lo busquen. No solo está Drake, también está con ella Lil Nas X en una de sus canciones. Playboi Carti viene acompañándola en otra. Jasper Harris también en la producción de este álbum que fue creado totalmente en la ciudad de Miami. Así que como primer sencillo está esto que se llama Channel Number 5. Cute girl with a sick mind, I know just how to play my cards right. Wrist, wrist, spritz, spritz, make them come alive. Chanel number 5. If I want him, he's all mine. I know just how to fuck with his mind. Wrist, wrist, spritz, spritz, make him come alive. Chanel number 5. Falls on me like origami. Magic get real like Murakami. Red chip nails, I'm wabi-sabi. I'm the heartbreaker, nobody's got me yet. Make your tongue tie like New Shibari. Subtle and complex like a mommy. Hot to me like Omakazi. I'm a wild horse and nobody's got me yet. Shouldn't trust it that I want you, baby. Cause I love you not like daisies. But this glass I got is cute and tasty. She's an extra, I'm your leading lady. Cute girl with a sick mind. I know just how to play my cards right. Just wrist, spritz, spritz, make them come alive. star. And my tooth is getting long. I'ma hug the mic, take a bite, peek-a-boo thong. I'm just writing all my wrongs now. Su nueva canción se llama Chanel No. 5 y dice la propia Camila que bueno, eso era lo que quería como un poco expresar en esta producción, ¿no? Además de mostrarle al mundo que era una nueva era, quería que esta canción la mostrara así, coqueta, descarada, algo pícara. ¿Y se le va bien? ¿Se le ve bien? A mí me parece que ese estilo está chévere. Me gusta porque los artistas tienen esa posibilidad de mirar bien hacia adentro, de experimentar, de sacar justamente, inspirarse en todo lo que estén sintiendo para hacer cambios. Y cada álbum puede ser el reflejo justamente de eso. Si les gusta, nos cuentan en el 318-860-9616. Están escuchando lo mejor de la semana. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Hola chicos, excelente y bendecido día, siempre en sintonía con los archivos y las 20. Saludos, ese saludo que nos envía David, que también está conectado con nosotros a esta hora. Por acá está reportándose. Un abrazo, David. Excelente fin de semana para ti. Bendiciones, abrazos, gracias. Hola Luis Julitox. ¿Hugo? Buen día, aquí conectadísimo con las 20 de la X. Feliz sabadín. Besos y abrazos, dice Hugo a través de... el WhatsApp. Ya también. No le conocemos su estilo. Sí, totalmente. Gracias, Hugo, un abracito. Bueno, avancemos entonces con cuatro canciones más, no, tres canciones más. Vamos con las posiciones número 11, número 10, número 9. Estamos llegando a la mitad justamente de nuestro conteo en este momento. Posición número 9, para darle la bienvenida también a Billie Eilish. En el puesto 11, ese ingreso súper, súper, súper, me encanta. Billie Eilish está con Birds of a Feather en la posición número 9. Es la tercera novedad que tenemos para ustedes. Es la casilla 11. Donde ingresa directamente Billie Eilish como nuestra tercera novedad. Casilla 11, Birds of a Feather. En el puesto número 10 tenemos a Dua Lipa con Training Season, una canción que lleva 12 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 9, así que pierde un lugar. Y Beyoncé también completará este grupo de artistas con Texas Hold'em en la posición número 9, perdiendo una casilla, baja del lugar 8, se queda en esta posición. Aquí vienen a continuación entonces casillas número 11, número 10, número 9, Billie Eilish, Dua Lipa y Beyoncé. Y con Billie Eilish pues cerramos nuestros estrenos hoy, tres en total. Número 11. We'll be right back. número 10. Música. Son las 11 y 2 minutos en la X96.5. En Chipichape somos hinchas de papá. En junio y julio ven a compartir con papá de las transmisiones de la Copa América y programación especial para él. Además, con tus compras participas por un viaje doble a Brasil. Condiciones y restricciones en www.chipichape.com.co. Chipichape encantador. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana, número 9. This ain't Texas. to the flow now. Woo! There's a tornado. There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. We're getting whiskey. We're surviving. A break of kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. Beyoncé con Texas Hold'em es la posición número 9 esta semana en nuestro conteo. Ya tenemos las 11 de la mañana, 7 minutos. Los sábados tenemos una cita siempre a las 10 de la mañana para que ustedes conozcan cómo se mueven los éxitos más importantes en el mundo. Estas son las 20 de la X, nuestro resumen de lo que ha sido más importante esta semana en cuanto a la música. Esperamos que ustedes sigan reportándose, sigan por allí conectados y pasen un fin de semana increíble al lado de la X, la nación de más música. Estamos con ustedes conectados a través de nuestra frecuencia 96.5 en cualquier lugar del mundo. Pues nos pueden escuchar a través de nuestra señal en streaming www.laxcali.com. laxcali.com. Ahí se van a encontrar con nuestra página web. En un rato van a tener actualizado este conteo con su edición más reciente, que es la edición número 25, la que tenemos hoy. Tip, tip, tip. Así que vayan a votar si todavía no lo han hecho. La invitación es para que nos ayuden a elegir cada uno de los lugares que van a ocupar esas canciones que ustedes tanto disfrutan en la edición 26, que será dentro de 8 días. Las 20 de la X. Vamos a conocer posiciones número 8, 7 y 6 y nos acercamos al top 5 de nuestro conteo. Aquí vendrán Ariana Grande, Benson Boone, Taylor Swift y Post Malone. Ahí ya me salió en verso y todo. Oiga, sí. En el puesto número 8 tenemos a Ariana Grande, con We Can Be Friends. Esta canción lleva 7 semanas dentro de nuestras 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que pierde un lugar. Pierde 2 posiciones Benson Boone. Con Beautiful Things se va del lugar número 5, sale del top 5 y se queda en la casilla 7 con su Beautiful Things. Y en el puesto número 6 tenemos la otra canción que les dije, en donde participa Post Malone. Les había mencionado que con el reciente ingreso en el puesto 20 de I Had Some Help, pues también coincide con otra colaboración junto a Taylor Swift. Es Fortnite. Esta canción lleva 3 semanas dentro de las 20. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que pierde 2 lugares. Casillas 8, 7 y 6 vienen a continuación en nuestro conteo. Aquí está sonando la X96.5 con nuestro resumen de éxitos. ¿Dónde andan ustedes? ¿Cómo les va en este fin de semana? Cuéntenos. Los leemos en el 318-860-9616. Número 8. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide, but I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just número 7. For a while there it was rough, but lately I've been

Fortnite. Es la canción que hacen juntos Taylor Swift y Post Malone. Las 11:20 minutos con un sol delicioso perfecto para este verano en la ciudad de Cali. Así los acompañamos a esta hora en nuestro conteo, las 20 de la X. El sábado saben que hay dos conteos, ¿no? Sí, el conteo de las 20 de la X, el oficial con las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Y luego llega a las 6 de la tarde, de nuevo Julito Soto, con la X-Top Dance. Esos éxitos dance que están conquistando las disco clubs del mundo, ustedes los van a poder disfrutar de 6 a 7 de la noche cada sábado. Venga, pero ese sol, o sea, acaba de salir. Sí, el solecito acaba de salir así brillante porque estaba allí como muy aperezado. Pero ya tenemos sol, que eso es algo bien positivo. Nos volvemos repetitivos, pero es que en serio, o sea, este clima en Cali, ¿qué? Uno ya no sabe, uno ya no entiende, uno... Quiero confesarles algo, o sea, de verdad me está pasando mucho que en las mañanas tengo más conflicto del que ya tenía en el momento de escoger qué me voy a poner. Claro, porque uno no sabe si vestirse para el calor o para el frío. Exacto, uno queda como, bueno, pero ¿será que va a llover? Porque es que sí, está haciendo calor ahora mismo, pero mínimo en la tarde, el diluvio. Y así sucesivamente. Bueno, pues auguremos que haya buen clima todos los días, al menos un ratito, como en este momento que acaba de salir el solecito a brillar en este fin de semana. Perfecto para el verano, como esta canción, que es la canción número uno esta semana dentro de la música dance en el Reino Unido. Y pues hasta el momento es nuestro número uno en la X Top Dance, el conteo del que les estábamos hablando, que vendrá hoy con una nueva edición a eso de las 6 de la tarde. Lo mejor del dance, son 10 canciones dance que van a escuchar a las 6, entre 6 y 7, y con 3 recomendados que traemos siempre para ustedes. Y bueno, les recuerdo que este es el número 1, no solo en nuestro conteo, sino también en el Reino Unido. Favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. David Guetta y One Republic son los que hacen esto, que se llama I Don't Wanna Wait. ¿Le gusta? Me encanta, suena delicioso y me hace sentir como en super fin de semana. Además que nos recuerda un clásico, ¿no? Sí, claramente. De la música dance, ¿se acuerda de Dragostead in Day? Me encanta, mire que el cuando llegan estos estrenos que tienen como algo de alguna canción que hemos escuchado antes, siento como que es mucho, mucho más fácil que nos guste más rápido. Entra de una al gusto musical esto que hacen este par y que, bueno, como les digo, es la canción más importante en el Reino Unido en cuanto a la música dance y es también nuestro actual número uno de la X Top Dance que vendrá esta tarde, después de las 6 de la tarde, a mostrarles cómo se mueve la música dance en el mundo. Así que no se lo vayan a perder, agéndense con nosotros, ahí estaremos en una edición más de las 20 de la X Top Dance a las 6 en punto. Bueno, ya saben que a esa hora se pueden conectar y disfrutar de la increíble programación que les tenemos. Además, después de la X Top Dance van a poder conectarse con Residente X y nuestros super DJs que siempre nos acompañan, DJ Carlos B, DJ Loco, Dani G, Gada, todos ellos estarán allí conectados hasta el amanecer. A propósito, anoche tuvimos un par de invitados increíbles, estuvieron con nosotros Joker y Miss Candy. Wow, quiero decirle, qué sesión tan increíble, fueron 2 horas de movimiento increíblemente cool. Desde las 8 de la noche y hasta las 10 ayer en Residente X, en la edición en vivo que tenemos con algunos invitados especiales, algunos viernes. Y ayer fue live session, estuvieron en vivo tocando acá con nosotros. Ya pronto tendremos el set completito en nuestra página web para que si se lo perdieron lo escuchen y se enrumben como nosotros estábamos enrumbados anoche. La pasamos increíble y queremos que ustedes se dejen contagiar, obviamente, por eso también. Ey, recuerden que esas sessions en vivo las tenemos algunos viernes desde las 8 hasta las 10 de la noche. Y la pasamos increíble, así que esperamos, obviamente, siempre estén conectados con nosotros. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestras 20 de la X aquí están y entramos de lleno al top 5. Aquí están las 5 canciones más importantes esta semana en nuestro conteo. Vamos entonces con las posiciones número 5, número 4 y número 3 esta semana. Bueno, puesto número 5 esta semana, ojo a esto para que estén muy atentos. Too Sweet, este increíble, increíble, porque no podemos decirlo de otra manera, regreso de Hozier después de habernos tenido una temporada abandonado, se regresa con toda con esta canción Too Sweet que logra ya llevar 3 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10. Ay, fue la que más subió. Subió 5 posiciones, 5 casillas avanza Hozier con Too Sweet esta semana quedándose en el lugar número 5, entrando así entonces al top 5 de nuestro conteo. Casilla número 4. Esa le corresponde a Yo, que pierde una posición, baja del lugar 3 y se queda en esta posición 4 con End of Beginning. Puesto número 3 para Sabrina Carpenter con Feather, esta canción que lleva 7 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 2, así que pierde un lugar. Aquí están entonces las casillas 5, 4 y 3 para seguir avanzando. Ya resta poco para conocer cuál es la número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Número 5. Baby, I can never tell. How do you Número 4. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Once de la mañana, 38 minutos en la X96.5. A esta hora los acompañamos con lo mejor de la semana y estamos así como en la recta final de nuestro conteo. Ahí sonaba la posición número 3, Sabrina Carpenter con Feather, antes Joe con End of Beginning en la posición 4 y Hozier, casilla 5 con Too Sweet. Recuerden que estamos en una presentación de la Mega Prima Éxito y no pueden dejar pasar esta oportunidad. Por ejemplo, una olla a presión digital Multicooker Black & Decker a solo $299,900 con cualquier medio de pago. Válido solamente hasta mañana, que es 7 de julio. Aprovechen 0% de interés con las tarjetas de crédito Davivienda en televisores iguales o mayores a 65 pulgadas, celulares de más de 2 millones, nevecones, lavadoras, carga frontal y tablets seleccionadas. Válido hasta el 31 de agosto. Todo esto lo pueden hacer efectivo con la Mega Prima Éxito. Aplican términos y condiciones. Ya saben, pues, así que aprovechen. Seguimos en sintonía de la X96.5, compartiendo con ustedes las 20 canciones más importantes de nuestra programación. No nos queda sino conocer la número 2, hacer el resumen respectivo y, bueno, ya anunciarles la número 1 esta semana. ¿Cuál será la canción más importante? ¿Será que de ¿será que nuevo repitis? Hay repitis con este señor Terry Swims con Lose Control? Solo hay dos opciones, o que haga repitis o que haya pasado al número 2. Así que cuando ustedes escuchen ya la número 2 que viene a continuación, pues sacarán sus propias conclusiones. Aquí está la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Número 2. I can't relate. aquí estaba Sabrina Carpenter. Mira, está pegadita una tras otra. Federer en el 3, en el número 2, Espresso. Y eso sí es lo que ocurre también en los listados internacionales con su canción Please, Please, Please, que es su nuevo hit. También está allí pegadita una de la otra y ha sido todo un suceso Sabrina Carpenter esta temporada en la música. Es el momento de Sabrina y tiene que seguirlo aprovechando. Esperamos que sea el inicio de una carrera muy exitosa porque talento hay. Muchísimo. 15 minutos y tendremos las 12 del mediodía en las 20 de la X. Momento de hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores. Post Malone, uno de nuestros nuevos ingresos. 3 ingresos nuevos en total registramos esta semana. Este es uno de ellos. Post Malone con Morgan Wallet juntos en I Had Some Help. En el puesto 19 teníamos a Dua Lipa con Houdini. Casilla 18, Body Moving con Calvin Harris y Alyssa Rose, el segundo nuevo ingreso de la semana. Puesto 17 para Kylie Minogue con Tension. Casilla 16, Lil Nas X, J. Christ. Ahí teníamos a Stick Season de Noah Kahan. Casilla número 14, Yes And, Ariana Grande. Puesto número 13 para A Bar Song de Shabusi. Casilla 12 para Tate McRae con Greedy. Puesto número 11 para Billie Eilish con Birds of Feather. Era nuestra tercera novedad hoy en el conteo, Billie Eilish con Birds of a Feather. En la posición 10, Dua Lipa, Training Season. Puesto número 9 para Beyoncé con Texas Hold'em. En la casilla número 8, We Can Be Friends, Ariana Grande. Puesto número 7 para Benson Vaughn con Beautiful Things. Casilla 6, Fortnite, Taylor Swift y Post Malone. Puesto puesto número 5 para Hozier con Too Sweet. Casilla 4, yo con End of Beginning. Puesto número 3 para Sabrina Carpenter con Feather. Y teníamos la casilla número 2, la misma Sabrina Carpenter con Espresso. Ahí están las 19 posiciones de hoy en nuestro conteo. Nos resta conocer cuál es la número 1, pero si ustedes hacen cuentas y llevan las cuentas claras, ya sabrán cuál es la canción más importante de esta semana. ¿Ya sabe usted cuál es? Claro que ya sé. Con la número 2 me di cuenta cuál es la número 1. Exactamente. Así es que bueno, los invitamos a seguir conectados con nosotros. Somos la X en Cali, más música, la nación de más música en este 2024, celebrando nuestro aniversario número 30, por supuesto, de la mano de ustedes. Así es que quédense con nosotros, aquí estamos, 24/7 con ustedes, entregándoles más música. Ya viene más tardecito Tefa para seguirlos acompañando en el abecedario musical. De la A a la X, que arrancará en punto de las 2 de la tarde. Yo me vuelvo a unir con ustedes a las 6 para contarles qué pasa con la música dance en otro conteo llamado La X Top Dance. Y a las 7, pues todo el ritmo del fin de semana con Residente X, ¿no? La vamos a pasar increíble, así que sigan conectados a la Nación de Más Música. Y bueno, pues la idea es que descarguen de una vez la aplicación si van a salir de la ciudad, para que los podamos acompañar a donde sea que ustedes se vayan, y que les haya gustado mucho esta edición, porque trajo pues muchos cambios, novedades, igual que va a pasar con la X Top Dance más tardecito y sus tres recomendados. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Nuestro número 1 es, pues, Teddy Swims, que se resiste a dejar el número 1 en su semana número 16. Ahí está Lost Control, quedándose con el primer lugar de las 20 de la X. Número 1. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself. I'm no good at being.

La X más música al aire. When you close your